Mi nombre es Carlos Arturo García Pérez. Bueno, estoy aquí porque quería aprender un poquito de. Me llamó mucho la atención el curso, la defensa de los derechos de la población LGBTI. En mi caso, bueno, yo soy un advenedizo aquí entre puros abogados porque yo tengo una formación como psicólogo y como antropólogo social. ¿Qué cambios significativos identificas en la reforma al sistema de justicia enfocados hacia la comunidad LGBTI? Por lo que pudimos ver también aquí a lo largo del curso, este cambio de paradigma en el proceso penal del sistema mixto al sistema acusatorio da ciertas facilidades para que no se atropellen los derechos humanos. Sin embargo, considero que hizo falta un poco de sensibilización porque se centró mucho más en la parte propiamente del proceso y se descuidó algunos aspectos de sensibilización y de casos particulares sobre la población LGBTI. ¿De qué manera consideras que este curso taller te ayudará a acompañar casos de población LGBTI en el nuevo sistema de justicia? Bueno, a mí me parece un gran curso, lo recomiendo amplísimamente. Me sirvió mucho porque primero, al yo no ser abogado y al tener la fortuna de estar aquí, de haberme aceptado, tuve la oportunidad de asomarme a cómo se dan estos procesos judiciales y este proceso penal, yo viniendo desde otra área, y que me ayuda mucho más a acercarme en el acompañamiento con esta población con la que he venido pues trabajando y estando mucho más cerca de ellos. ¿Por qué consideras que es importante o consideras que es importante capacitarte en el nuevo sistema de justicia? Creo que es importante porque para todos los abogados y los que no somos abogados, hacer una labor de acompañamiento mucho más eficaz y más efectiva. A veces lo que pasa con algunos teóricos, académicos, etcétera, muchas veces si hay un análisis, una comprensión, un estudio a fondo sobre diferentes aspectos, sobre la sexualidad, sobre las cuestiones sexogenéricas, identitarias, pero a veces se desconocen mucho de estos procesos legales y por ello a veces no se puede hacer un acompañamiento tan adecuado, ¿no? De las personas. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por aceptarme, como digo, a un advenedizo y pues espero tener más noticias de ustedes pronto.